la luna con Jesús Guzmán. Estoy en Bellas Artes, en pintura nada más, pero ahí conocí a mucha gente de teatro y de escenografía. Éramos del mismo grupo de... que todas esas escuelas actualmente se concentran en el Centro Nacional de las Artes. Ya, habla con Jorge Pinedo, ¿no?